Pero no quiero quedarnos afuera o que nos quedemos afuera de el informe que nos mandó nuestra compañera Úrsula Asta, que está allá en Caracas. Ella es nuestra periodista corresponsal de Farco, está trabajando desde hace ya varios días para cubrir lo que mañana serán las elecciones en Venezuela. Escuchamos el informe que nos trae y después sí nos empezamos a despedir. Tranquilitas, tranquilitos, pero primero escuchamos el informe. Desde Caracas, Venezuela, a un día de las elecciones de este 28 de julio, cuando se define quién va a ser el próximo presidente de Venezuela por un periodo de 6 años, hay, bueno, un panorama político de polarización, podríamos marcarlo muy claramente en un trazo grueso entre el chavismo y el antichavismo. Nicolás Maduro, el actual presidente, después de 11 años también de gobierno, después de 25 años de iniciar el proceso de la Revolución Bolivariana, se enfrenta a 9 candidatos. Entre ellos se destaca la figura de Edmundo González Urrutia, que hoy logra congregar bajo su candidatura a varios partidos de la oposición. No es ser la figura central, de todas maneras, es María Corina Machado, que está inhabilitada para participar de estas elecciones, pero él es el candidato que en este momento polariza con el chavismo y que representa el otro sector político. El domingo Venezuela va a las urnas, como decía antes, bueno, para escrutar este proceso político. Hay varios elementos quizás que tener en cuenta en estas elecciones y para analizarlas. Una tiene que ver con, bueno, un momento de guerra de encuestas, de dificultad de conocer debido a la disparidad entre unas y las otras, lo que implicó que obviamente hay una construcción de sentido sobre quién va a ser el ganador y obviamente una disputa en el terreno de lo comunicacional. ¿Qué quiero decir con esto? Si el sector de Edmundo González Urrutia difunde o plantea a través de algunas encuestas que hay un porcentaje de victoria de él, del 80%, como dijo alguna encuesta, bueno, eso instala que de ninguna manera al candidato Nicolás Maduro le sería posible revertir el panorama que esa foto imprime. De la misma manera que hay otras encuestas que obviamente ponen en primer lugar a Nicolás Maduro. Por otro lado, el sector de la oposición plantea que se plantea como ganador, de la misma manera que el chavismo, pero también plantea otro elemento, que es que va a haber fraude, por lo cual se espera un escenario en el que eso sea una posibilidad, que en caso de ganar Nicolás Maduro, este sector de la oposición plantee que hubo fraude, porque de hecho ya lo están diciendo. Esos como algunos elementos que hay previamente, así como también, bueno, que a diferencia del 2018, cuando Maduro tuvo su segunda elección, que ganó frente a Juan Guaidó, que después se autoproclamó presidente, y que en ese momento varios partidos políticos se habían retirado y obviamente no reconocieron las elecciones en aquel momento. Hoy, bueno, los partidos, varios partidos, todos los partidos políticos están participando de este proceso electoral. La oposición logra esta mesa en la cual, bueno, congrega un espacio que busca disputar las elecciones. En este sentido, por el otro lado, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es un partido con enorme carnadura, con mucha territorialidad, con mucha capilaridad, lo que sin duda alguna es un punto a favor del proceso del chavismo, porque obviamente imprime mucha organización y mucha fuerza a nivel territorial lo que este partido ha logrado conseguir a lo largo de los años, y eso es algo que sin duda tiene en el haber. Habrá que ver el domingo cómo se desarrollan los hechos. Es probable que después de conocerse los resultados, debido a la enorme conflictividad que hay, haya algún tipo de situación atendible, que mirar con mucha atención sobre qué digan los distintos sectores, sobre cómo se muevan internamente los distintos actores aquí en Venezuela, pero también a nivel internacional. Por estos días, bueno, el oficialismo lo que planteaba, o por lo menos algunos de ellos, es que esto no es una contienda entre un partido gubernamental y un partido de la oposición, sino que lo que describen es que Venezuela se enfrenta a Estados Unidos, remarcan esta situación del bloqueo y de las sanciones que pesan sobre este país. También tienen un discurso respecto de que van a ganar, muy convencidos de que el chavismo es una continuidad. Así que por allí anda un poco lo que viene planteando el chavismo. Las calles y en las sierras de campaña se han inundado de personas. Es muy impresionante la convocatoria que logran tener. Así que desde Caracas seguiremos aquí. Les envío un abrazo en este informe que enviamos y que seguimos obviamente en la continuidad de la información, porque está bien vertiginoso lo que acontece por estos días, también con muchas observaciones internacionales y vedurías internacionales que están aquí y que también obviamente han sido titulares por los últimos días. Un fuerte abrazo, Úrsula Asta, desde Caracas.